¿Nunca te has imaginado cómo podrías morir? Jamás. ¿Nunca has pensado en diversas maneras de morir? ¿Con violencia? ¿Cuál es la manera de morir más horrenda? Generalmente nunca pienso en morir. Para mí sería horrendo que un grupo de viejos horribles me atraparan, me dieran mordiscos y me comieran viva.